Estás escuchando... Aleación Maestra. ¡Hey, hey, hey, hey! Buenas noches, Ecuador y el mundo entero. Bienvenidos sean todos y todas a este tu programa Aleación Maestra, aquí por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública y cultural del Ecuador. Cachita, Franklin, buenas noches, ¿cómo van? Yo vengo a la venganza, vengo hoy día. ¿Y por qué tan vengativa? Porque tan negativa, tomando palabras de unos sabios guayaquileños que salieron en ese programa del 12. El que hace bullying se olvida, pero el que le bulean nunca. Muy buenas noches, Quito, muy buenas noches, Ecuador, muy buenas noches, mundo. Estamos en Aleación Maestra y desde este Quito bipolar. Soy Franklin, bienvenido. No, no es así, es desde este Quito bipolar. Yo soy la Cachita y les doy la bienvenida. Les recuerdo que estamos a través de los 940 kHz en amplitud modulada, o también nos pueden escuchar a nivel mundial digitando el www.casadelacultura.gov.es. Buscas el espacio en el link en la parte superior derecha donde dice radio, le das clic ahí y sencillo, ahí está una radio pequeñita, le das play y estás escuchándonos en cualquier parte del mundo. Cualquier cosita nos pueden llamar aquí al estudio al teléfono al 2220660. Oh, 2220966. ¿Sabes qué es lo irónico? Que lo tengo anotado. Lo tiene anotado al frente. Está haciendo el programa, también el como tú, los domingos por la mañana, también dice el número y también se olvida, o sea, ya, no entiende, no le entran los números. Ya, me reivindico. Me reivindico. Bueno, ya, me excuso. Y si puedes, y también puedes comentarnos y seguirnos en el fanpage de Facebook, solo pones Aleación Maestra y le das me gusta. Ajá. Comenzamos este programa con el tema de Cities on Flame with Rock and Roll de Blue Oyster Cult. Es parte de los mejores riffs del metal, ¿no? De los años 70. Está en el 19, octavo, en el séptimo lugar. Sí, estamos siguiendo esta pequeña lista, ¿no? Que tenemos programa hasta medio año con siguiendo ese orden, sí, por década. Tenemos un montón de bandas ya en agenda y de hecho, esta noche tenemos Casa Llena, está aquí ya presente la banda El Dolor. Ya, entonces y ya en pocos instantes más lo entrevistaremos. Ya, entonces con mucho dolor vamos a presentar esta banda más adelante. Mientras tanto, ¿con qué nos vamos? Con Van Halen. Está en el sexto lugar de los mejores riffs del metal, el tema Running with the Devil. ¿En qué década? 70. Mientras más añejo, mejor. Clásicos en aviación maestra. Horas con 16 minutos, escuchábamos a Ted Nugent con el tema Cat Scratch Fever. Este tema ya sonó en el Relación Maestra hace unos 4 programas más o menos. ¿Y por qué lo repetimos? ¿Porque es bueno o por qué? Básicamente la versión que sonó era la de Pantera. O sea, Pantera le hace un cover a esta canción de aquí y lo puse, creo que en el tercer programa, me parece. Algo recuerdo en realidad. Sí. Bueno, estamos ya con la banda, con el músico de la banda El Dolor, Miguel Ángel Cordero. Salud. Miguel Ángel, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es que estaba inspirándome en tus bellas palabras. Y los ojos, ¿no? Esos ojos. No, es que como no le puedo ver, para suerte, me inspiro más. No me entiendo. Ya, ahora sí me puedes verla. Hágale. Aguanten un chance, dejen presentar el segmento. Esto es Aleación Maestra. Las bandas y artistas merecen su espacio y aquí tendrán que contarlo todo. La silla eléctrica. Y así es, pues, como lo escucharon, este segmento se llama La Silla Eléctrica. Al final viene la sentencia. A ver, muchachos, o muchachos en este caso. Dígale. Miguel Ángel, cuéntenos algo de... ¿En qué año se forma la banda? Eso, por favor. Bueno, básicamente estamos hablando de unos 7 años atrás, ¿ya? Yo no comencé con ello, fueron los integrantes y músicos como tal, compositores de la banda. Yo más que nada soy encargado de las líricas, la composición literal y los arreglos vocales, ¿no? Volviendo a lo anterior, comenzó en Buenos Aires, Argentina, en un ciclo que ellos están estudiando allá. Básicamente se descontinuó hasta retomar nosotros 2011, cuando yo ingresé a la banda, comencé a componer y comencé a tocar con ellos y a grabar este pequeño demo que recién lo estamos promocionando. ¿En dónde grabaron este demo, Miguel Ángel? Básicamente, y con mucho agradecimiento a Andrés Viracocha y a la Universidad de las Américas, porque nos dieron una oportunidad. Y bueno, más que nada, lo que fue mezcla, edición y masterización lo hicimos con un productor que es Esteban Muñoz, básicamente. Y también muchas gracias a él por ese buen trabajo. Y en base a eso hemos estado trabajando más que nada en consolidar los ensayos para poder hacer una buena proyección. ¿Piensan hacer una grabación a futuro? Básicamente, como esto es un EP, tenemos planes a futuro de poder, digamos, hacerlo completo, ya siendo un LP, un disco, ¿no? Una producción completa. Exactamente, producción, ya un poquito más profesional en lo que es físico y en lo que es lo digital también. A ver, muy poca gente ha tenido la oportunidad de escuchar El Dolor. ¿Qué es El Dolor exactamente? ¿Qué hace? ¿Cómo se identifica? Básicamente, y etimológicamente, el dolor atribuye aquella sensación o placebo del cual todos tenemos la oportunidad de disfrutarlo, y por medio de la proyección fuerte de la música que hacemos, como es el groove metal, un poco de hardcore, punk, entonces la crudeza abarca lo que estamos hablando, que sería el dolor, ¿no? Antes tenían otro nombre, ¿no es cierto? Sí, digamos que no era oficial, pero era Embalados. Y de Embalados, digamos, como que se procesó un poquito y le dejamos en El Dolor porque fue algo fluido. Se embalaron al dolor. Nos embalamos en El Dolor. A propósito, de lo que tú me cuentas, Miguel Ángel, que claro, tú eres el principal letrista de la banda, ¿sobre qué hablan tus líricas? ¿En qué te inspiras al momento de escribir? Bueno, mi proyección literal es bastante social o existencial, ¿no? O sea, trato de proyectar con mucha poesía a mi modo y forma de ver la inconformidad, tal vez, existencial de uno, o la proyección inconforme hacia el resto de la sociedad, tal vez por los estamentos, o un poquito las malas costumbres que en las cuales ya decidimos, ¿no? ¿Cuántas personas están ahorita integrando El Dolor? En este momento somos 5 personas, comenzando desde Seba Juve, que es el guitarrista y compositor principal. Sí lo conozco al muchacho, gran amigo. Qué belleza, me alegro. Siguiendo por Andrés, el Chepo, Andrés Vera, que es el bajista, Santiago Hidalgo, que es la guitarra acompañante, y Iván Picerno Álvarez, que es el baterista. Una cosa más, estos integrantes comparten en otras bandas, están en otras bandas, porque escucho nombres conocidos ahí. Sí, son de hecho un poco más conocidos que yo, inclusive, porque ellos están más activos en el medio musical, tienen sus otras bandas, y aprovecho para apoyar y difundir, que son Empedernido y Seeds of the Seeds. Entonces son bandas anexas al dolor que que incluyen y también nos compartimos integrantes. Eso es convivencia, hay que tenerlos acá algún rato, claro, por proyectos alternos. De hecho, esa es como siempre decimos, esa es la política y la tendencia en este programa, a apoyar y difundir a todas y cada una de las bandas que hagan metal y rock aquí en Ecuador. Esa es la idea, ¿no? Demostrar la calidad y que producción hay cualquier cantidad y de estirpe. De todos los géneros. Así es. Oigan, y para una muestra, vamos con algo. ¿Qué nos sugieres, Miguel Ángel? ¿De tu banda? ¿Música en general o...? No, de tu banda. De la banda. De tu banda, pues. Bueno, si quieres escuchar el dolor. Escuchar el dolor. Comencemos con algo... ¡Fugaz! Ya. A los que prefieran un poquito de anestesia antes de esto, vamos con el dolor, con Fugaz. Oh! el rock y metal nacional suenan en Aleación Maestra. ...20:28 escuchábamos el primer tema de El Dolor, el tema Fugaz. ¿De qué habla este tema, Cuenca? Perdón, que te diga así, por la confianza. Tranquilo, bienvenida sea. No, es que hay que aclarar aquí la cosa de que el Miguel Ángel y yo ya nos conocemos hace full tiempo. Claro, tocábamos que alguna vez en Furtivo, tuvimos un proyecto alterno Furtivo llamado Monolongo. Entonces, chévere las cosas, ¿no? Somos panas, claro, de un buen tiempo acá. Hay conexión. Ajá. Ahora explíquenos, ¿de qué habla el tema Fugaz? Ya, como el nombre lo dice, ¿no? Y el coro un poco, correré fugaz para no callarme más, ¿ya? Y al principio dice, mascando cadena, liberándome. Sobre todas esas ataduras, ¿no? Puede ser aquello personal que nos limita a expresarnos, movernos en la vida, o aquellas cosas, personas o situaciones en las cuales nos tienen limitadas, hay que mascarles la cadena para correr fugaz. Básicamente es como una inconformidad al hecho de no cavarse un hoyo, ¿no? De salir de uno mismo y proyectarse, expresarse, sin dejar que haya trabas o límites, siempre y cuando haya una mente positiva, una actitud progresiva. Yeah. Si te hago una pregunta fuera de tono inclusive, dale. Tú en lo personal, aparte de rock y metal, ¿qué escuchas fuera de eso? ¿Ya? Aparte de un buen rock, un buen metal, ¿tienes algún otro gustito musical? Es decir, estoy ahorita en mi casa y voy a cocinar y mientras cocino hago algo, escucho algo diferente. Claro que sí, sabes que, bueno, en lo que respecta a la música en general, puedo escuchar de todo. Yo no me limito. Otra cosa es lo que me gusta. Yo generalmente de lo que es el metal, el rock, el punk, el hardcore, mi alternativa es el rock en español. Por ejemplo, Cerati, Bunbury, lo que es más que nada Illya Kuryakin de Valderramas, Spinetta, no sé, hay por ahí como que ya le vas tanteando la situación. Uh-huh. Y digamos que es como que la píldora que le baja los voltios al extremo sentir de las venas del metal, yeah, y el rock. Y ¿cómo es un día de ensayo? ¿Cómo es un día de ensayo? Se reúne todos los amigos del dolor y van a ensayar. ¿Cómo es ese día de ensayo? ¿Cómo es el ensayo? ¿Cómo terminan? Bueno, básicamente nos juntamos, que es lo principal, ponemos de acuerdo, cuadramos el horario, nos reunimos. Y digamos como que cualquier banda tiene su ritual previo o lo que sea, cada quien tiene su calentamiento adicional. Y promedio y por medio le damos y le metemos huevos al dolor. ¿Y tienen un cuarto de ensayo o tienen quizás una cámara de torturas para inspirarse? Con ese nombre cualquiera lo pensaría, ¿no? Yo creo que todos los dolores particulares se van a fundir en ese momento del ensayo. No tenemos tampoco como que un ensayadero fijo, estábamos ensayando un estudio así chévere. Y bueno, ahora posteriormente estamos cuadrando a ver si que seguimos ahí o en la casa del baterista también se está forjando una nueva trinchera. Miguel Ángel, cuéntanos cuáles son las influencias en la música de El Dolor. ¿Qué grupos han influenciado para componer la música del dolor? Personalmente te puedo decir, ¿no? Claro. O sea, obviamente y en coincidencia creo que compartimos muchos gustos, pero por lo personal te puedo decir que a mí mi influencia mayoritaria siempre serán bandas como Misfits, Pantera, más que nada no solo en lo vocal, sino en lo proyeccional, en lo que es la cuestión de estilo y esencia. Metallica bastante, me influyó mucho lo que es el punk rock en general, muchas bandas. ¿Tienes ya tu entrada para Metallica? No, todavía, loco. Ay, porque te vendo una. Haces la de una. Te vendo una. De una. Es Vivo Blanco. 2220-966, si quieres aportar con tus preguntas, sugerencias musicales. O al fanpage Aleación Maestra. Ahí le dan like. Ya, y también así como estamos ahorita conversando con un integrante de todos los que son el dolor, tienes la oportunidad de traernos tus propuestas musicales, tus bandas, en cualquier estilo o género dentro del rock y metal. Ya sabes que este es tu espacio abierto. ¿Con qué nos vamos, Daniel? Sugerencias, aquí de Miguel Ángel. Bueno, gracias de su banda. Por preguntarme, y sería excelente si es que le ponemos por ahí un Descubrir. Suena Descubrir con el dolor. Aleación Maestra. Son las 20 horas con 36 minutos. Aprovechamos el momento para saludar a un montón de gente que está conectado en el Facebook. Pablo David Pinta está conectado también. José Luis Renón Crespo, un saludo para el loco que nos está escuchando. Buena, loco. Buena, loco. Cantante anterior de Furtivo, ¿no? También. Están un montón de gente conectados acá en el Facebook. Saludos a todos ellos. Le dan like al fanpage Aleación Maestra. Y yo tengo igual por aquí saludos a Karen Rivera, una amiga que no había visto hace años, nos está escuchando vía online. El Carlos Ponce, no sé si lo recuerdas, un amigo que caía muy seguido por la radio La Luna. No. Entonces un saludo para ellos, a la Vero y a la Ale también. Ahí nos estamos viendo el domingo después del programa Como Tú. Ajá. Yo no tengo saludos. Pero quería hacerte una pregunta. Dime. En tú dices que básicamente tus letras son poemas o son inspiraciones. ¿Cuáles son tus poetas, tus escritores que te han influenciado para llegar a este punto? Es buena la pregunta porque persona que escribe rimas, que escribe, siempre tiene un libro bajo el brazo. ¿Qué es lo que tienes tú por lo general? Para mí el libro, la inspiración más directa es como tal los mismos músicos que ya proyectaron tal vez su forma de ver en sus letras la vida, las cosas, su experiencia, ¿no? Yo como tal utilizo de igual manera mi libro diario de vivencia. El Facebook. El careverga. No soy como vos, güey. Gracias por la palabrita. No, todo bien. No sabes cuánto se le estima por eso. Sí. Perdón. Y bueno, básicamente creo que hasta amigos, tengo un poco amigos poetas. Y más que nada, el tratar de uno mismo proyectarse un mundo diferente. Tal vez no solo inspirarme en algo que ya está hecho, preconcebido, sino tratar de crear algo nuevo desde mi propio vínculo de creencia, sentimiento o fe a la que le tengo a la música, a mis ganas de combatir la apatía con mis letras y la actitud. Chévere. ¿Es difícil encontrar escenarios en Quito y en Ecuador o ya es un poco más fácil, recordando que ya tuviste proyectos anteriores musicalmente? Creo que es esto una lucha constante. La persona y las personas que sienten motivadas para ver una visión en la música profesional y muy seria, creo que no ve límites. Sé que hay muy pocos espacios, puede que esté proliferando un poco, pero ya depende de la persona que desee moverse para hacer o conseguir su espacio. Hablando de esto, pues, ¿nos puedes contar cuál ha sido tu experiencia en conciertos con la banda del Dolor? ¿Qué tal ha sido el movimiento en vivo de la banda? Sabes que tiene una buena proyección. Hemos tocado unas 4 o 5 veces en lo que fue el año anterior, desde el 2011 empezando. Básicamente en este momento como que tratamos de enfocarnos más que nada en la difusión, en la promoción del EP, hasta promover actuales y futuras fechas. Ya, ¿alguna anécdota que nos puedas contar de esos conciertos o de las experiencias de los ensayos? No sé, ¿alguna cosa que nos puedas contar? ¿Alguna cosa curiosa que le haya pasado al Dolor? Curiosa que le pasó al Dolor. Bueno, a la mano no tengo algo muy, muy líquido, pero creo que tal vez la transición de nuestros integrantes. ¡Ah! Por si acaso eso es un puntazo. No, pero todo bien. Y agradezco a uno y cada uno de los integrantes. Cada uno de los integrantes y ex integrantes que pasó por esto. Y aprovecho la oportunidad, si es que la tengo. Gracias. Para saludarles a todos ellos, a todos mis compañeros de la banda. Quiero mandar un saludo muy especial a la crew del Tribu, al Tatú, a Huevito y a Sara, que me están acompañando. Y básicamente espero que este sea una y de muchas otras oportunidades para poder compartir lo que hacemos con gente tan bacana como ustedes. Sí, justamente de eso se trata. Oiga, continuemos con los mejores riffs del metal de los años 80, tal vez. Yeah. Vamos con el una bandota. Esto de aquí es una gran esto banda. Los grandes faltan para explicar lo que son. Este de aquí es Motorhead. Ace of Spades. Esa. You say I love you. sonaba ahí Motorhead con el tema Ace of Spades. De Overkill. El tema de disco Overkill. Aquí no, del tema. De, nos desaznaban aquí porque no cachábamos bien de qué disco es. Oye, pero es que con tanta producción que tienen, es una locura saberse cada disco, ¿no? Esperemos que algún productor iluminado traiga Motorhead. No, así no sea para este año, pero para el próximo. O sea, verdad, si ya viene Metallica, es como que hay una buena posibilidad de que... Abre las puertas a otras grandes bandas. Si viene Metallica, ya viene Elton Jones, ¿por qué no traer por ahí a Kiss? A Motorhead. Para todos los gustos. A Motorhead. A Motorhead. Yo tengo una sugerencia. ¿A quién trae? A Motorhead, loco. Chévere. Ah, bueno. Continuamos con la entrevista a Miguel Ángel Cordero, cantante del Dolor. Oye, Cuenca. Dime. Chronic. Aquí fluye la confianza, ¿no? O sea, sí, aquí está incluso a los apodos. Los dos. Yo tengo una pregunta para los dos. ¿Por qué Chronic? ¿Por qué Cuenca? ¿Qué pasó? A ver, Cuenca porque es de Cuenca. Sí. Yeah. Chronic porque es crónico. Es de Chronic. Es crónico. No, pero claro, lo importante es que los sobrenombres han fluido con experiencias. Claro, o sea. Únicas. Claro, a mí básicamente mi sobrenombre completo es Cuenca Cor. Ah, ya, sí. Ya. Entonces ya todo el mundo me conoce como Cuenca porque aparte soy cuencano y ya. Ay, pero se te ha perdido el cantadito que es Harto Hogar. Pero sabes que cuando me junto con cuencano arrastro duri. te nota al caminar, entonces. Claro. Pero no, cuencano de cepa y a mucha honra. Teño de igual manera también porque he crecido bastante. Gracias. Miguel Ángel, cuéntame, dime, ¿qué proyectos a futuro tiene el Dolor? Por el momento, como te comentaba, tratar de difundir lo que más se pueda de estos temas, hacer un poco de tocadas, conciertos y crear, componer nuevos temas para, como te decía, tratar de completar ya un disco profesional, ¿no? Y veamos promedio cómo se van dando las cosas, del enfoque también de la gente de la banda y construir más cosas, ¿no? Chévere. ¿Tú por cuántas bandas has pasado, has tenido la oportunidad de compartir? Sabes que mi trayectoria es muy corta, pero sólida. Ah, ya. Yo canté en una banda que se llamaba Proteus, en la cual se manifestó un poco en la escena durante una temporada hasta que lastimosamente tuvo que culminar ese ciclo. Posteriormente yo tenía un proyecto, pero que nunca consolidó, y básicamente ahí fue lo que entré al Dolor. Alterno a eso, digamos que toqué con lo que ya comentamos con Daniel, que era la banda de Monolongo, y tuvimos como que una gira previa de dos fechas en Babahoyo y Manta, en las cuales obviamente implica el hecho de que por qué le decimos Crónico. Y ese telón es afuera. Claro, ese tipo de detalles no se dan al aire, así que... ¿Por qué crees que hay bandas ecuatorianas, propuestas nuevas, que realmente son buenas, pero se quedan ahí? O sea, se quedan como para... sacan dos temas, a veces no sacan ninguno, y desaparece. Yo opino bastante que se refiere a la constancia y, como ya dije, el profesionalismo. Mientras uno crea en lo que hace uno y tenga esa fe y pueda seguir con constancia en ello, yo creo que no hay nada que lo pare, ya sea sin o con medios, sin o con espacios, sin o con gente. Por el otro lado, creo que los amigos de escuchas tienen que darle más prioridad a lo nacional. Uh-huh. En su efecto, está bien escuchar mucha música, porque yo en lo personal escuché mucha música fuera de mi país y son la mayor parte de mis influencias, pero creo que es importante que para las nuevas generaciones las influencias de hoy sean nuestras bandas. Oye, el otro día estábamos haciendo un ejercicio con Daniel y habíamos hablado de que el Ecuador, pese a que no tiene disqueras grandes o sólidas, por decirlo de alguna forma, creo que es uno de los países que más produce música, porque, y sobre todo el medio rock, ¿no? El rock y el metal, porque cada año infinidades de bandas se esmeran por sacar sus demos, por sacar sus discos, por sacar todo este tipo de trabajos. A propósito, el Patricio Álvaro, el director de la radio, hace unos pocos días me mencionó que en el 2013 se habían producido alrededor de 300 discos de rock aquí en Ecuador. Entonces, y no sonamos ninguno, ¿no? O sea, o los que pudimos. Pero eso habla claramente del nivel de producción que hay y del nivel de no apoyo que tenemos ahí. Pero, y estás hablando de 300 discos que, o sea, que se registraron, porque ¿cuántos más habrán salido que no se registraron, que no hubo mayor difusión o mayor cobertura por parte de todos los medios, en realidad, o los discos que se graban, que son demos y se los pasa a los amigos? Uh-huh. Sí, sí. Yo creo que, bueno, el enfoque aquí está un poquito también a un lado. Ya hablemos de la producción, puede que haya mayoría de producción, pero si el consumo y exactamente a la gente que va dirigida no es la correcta, entonces básicamente pasa desapercibido. Tal vez porque hay algún tipo de recriminación con los géneros, y creo que eso estamos... creo que todos enterados, o sea, que ¿cómo? Si no es de mi género o es un poco diferente, ya no entra en el rango de mis gustos. Pero yo creo que el criterio se forma también en base a escuchar un poco y tratar de dar las oportunidades tanto como en gente, músicos y como escuchas. Sí, es un compromiso que tiene que ver en la parte del sector público, del sector privado, de los artistas en sí, de los que gestores de cultura, tiene que ser un compromiso total. Igual de los que consumimos, de los que nos convertimos en consumidores de música, la mejor forma de apoyar a nuestro artista es comprando el disco a él. A veces hay músicos que no se valen por las grandes disqueras o tiendas de disco para vender su CD. Y los puedes contactar. Y lo mejor que puedes hacer es buscarle y comprarle a él mismo el disco. Así también apoya. Acotando una cosa, yo te quiero preguntar algo. O les quiero preguntar algo. Dale. ¿Ustedes han visto algún rockero, metalero, punkero, hardcoreo que se suba a vender un disco de ellos en el bus? No. No. ¿Ah? No. ¿Qué pasa con los medios populares? Con la iniciativa personal que está a la mano de salir, no sé, como loco a la Carolina a vender los discos. Ey, pero no, la verdad es que no. Yo sí tengo así algo que me gusta mucho de lo que es el rock y lo que es el metal ecuatoriano. O sea, somos tan, pero tan caprichosos a bien, que nos damos el lujo de sacar así pocas producciones para la poca gente que escucha rock y metal, pero esta gente le escuchas de corazón, o sea, te consume el disco por la música primero, luego por el disco, que si está bien hecho, no está bien hecho, las portadas, todo eso, y se dan el lujo, o sea, solo para el público rockero, es que ves que sacan DVDs, digipack, uh-huh, digibook, y todos estos tipos de formatos especiales, tanto de bandas extranjeras como nacionales que lo hacen. Y siempre esos tirajes se agotan, sobre todo cuando la banda ya ha sabido hacer bien su trabajo y ha sabido llegar al público, ¿no? Hay muchos ejemplos de esos. Claro, como yo decía, y vuelvo a acotar, yo cacho que también depende bastante de la proyección del músico, qué tan profesional y qué tan seria es. Un saludo para Cristian Isa, que nos está escuchando. Escuchen al Polución Sonora, que sale de 8 a 10 los días miércoles. Él nos comenta que él sí ha visto punkeros que venden sus discos de sus bandas en las calles. ¡Oh, qué bien! ¡Oye, qué bien! Es. También, y la fuente es buena, ¿no? viniendo de un punkero que viaja en bus. Igual un saludo para Alex, alias La Loba, que nos está escuchando. Y por ahí ya dejó en el fanpage un comentario a propósito del tema. Bueno, vamos con más música, Daniel. ¿Con qué nos vamos? Sí, señor. Miguel Ángel, por favor, otro temita más del dolor. Bueno, en este momento quiero sugerirles, para todos aquellos que se identifiquen con esto y para esas almas vacías. Esto es Aleación Maestra. Thank you.

Ha venido preparado, ¿eh? Sí, sí, sí. Toda la vida. Tú ya le dijiste antes. No. Ya, son cosas que están al día a día. Y uno, digamos que esas pequeñas palabras ya son motivos para que uno genere muchos sentimientos diversos, oportunos, pero siempre sinceros. Chévere. Continuamos con otra parte chévere de la entrevista. Esta, en cambio, es... Oye, aguanta, ¿ya me puedo poner la ropa? A ver, Miguel Ángel, una película. Dime. Por favor. Una película. The Natural Born Killers. Ah, ya, entonces... Asesino por naturaleza. En el traducido al... Oliver Stone, ¿no? Así es. Básicamente. Peliculazo. Es una bestia, ¿no? Es la Biblia. Oye, el otro día justo comentaban algo en la televisión, de que esta película había servido como influencia para un montón de crímenes que se habían realizado en la Johnny, ¿no? Entonces... Es que como ya sabes, cualquier índole que llame la atención... para los gringos es motivo para ser famosos, ¿no? Básicamente, y lo que enfoca, si es que puedo describir un momento, lo para mí lo que proyecta esta película es de esa realidad y subrealidad visual que vivimos, ¿no? O sea, el mismo hecho de que un man entre a una prisión a hacerle un reality a uno de los asesinos más hijo de madres de la vida. Es, ¿no? Es, o sea, eso ya implica un tópico ya de extrema visión surrealista acerca de los realities, de todo lo que vivimos ahorita, ¿no? Hasta el mismo Facebook es un fake reality. O sea, lo que me fastidia, no lo digo por primera vez, lo he dicho muchas veces, que el Ecuador se convirtió en un país para consumir, hacer y deshacer con estas porquerías de reality, ¿no? El músico destacado que suena en un reality es porque está envuelto en alguna maroma de farándula y todo eso, y no por su talento. Oye, pero nosotros también llevamos a implementar nuestro propio reality. Ah, de ley, Sí, sí, estás invitado inclusive a participar, porque todo gusto. Se nos viene, ¿qué se nos viene? Ya mismo, ¿no? Dejemos en expectativa muy a la gente. Muy pronto. Estamos haciendo las gestiones necesarias. Nos vino la fiebre de los reality también a nosotros. Los contactos con las voces famosísimas. Así es, y de paso, no se olviden de escribirnos si quieren participar en este reality con sus bandas, con sus grupos. Búsquennos en qué, ¿en dónde nos van a buscar? No, pero yo soy un maestro nomás, pero prefiero que le den like nomás. Okay. Sí, no, es que esto va a estar una locura, ¿no? Sí, realmente. Un reality nunca antes visto, totalmente diferente. Yo creo que ya la próxima semana o en febrero, me dijo. Para comenzar febrero podríamos ya comenzar a avanzar. Por eso, la próxima semana. No, la próxima semana tenemos un programa más, dirección. Ah, el quinto programa del mes de enero, así que por eso decía, en febrero. ¿El quinto de mes de enero? Sí, porque tiene 5 jueves. ¿Enero tiene 5 jueves? Y si no me crees, chequea el calendario, pan. Ah, no, vea ese, qué curioso dato, ¿verdad? No me la... Hicimos el programa el 2 de enero, el 9, el 16, hoy que es 23, y el 30 es el próximo. Ahí está. Ah, no. Son 5 jueves. 5 jueves. Ya te dieron bonus track. Ahí está. Ya, no, bien. Entonces ya se vienen esto y más. Vamos con música, Daniel. Un ratito más. A ver. Quería preguntarle, un libro, o un escritor. Bueno, un libro o Poetas Malditos, que es un libro... de Ángel Medardo Silva, si no me equivoco. Medardo Ángel Silva, Medardo, le cambiaste Ángel el orden. Sí, me equivoqué. Entonces, ya está haciendo tocayo. Pero bueno, este libro me ha influenciado bastante por el mismo hecho que te comenté acerca de la poesía. Ese poema Vida es el que a mí me arraiga el interior y hago es destrozarme para escupir toda esa inconformidad. Bien. Una pregunta, si tuvieras la oportunidad de sentarte con un personaje de la historia a tomar un café y conversar, un personaje de la historia de fenecido, desaparecido, ¿con quién te gustaría sentarte a tomar un café, conversar, compartir, departir? De cualquier índole, ¿no? Gustavo Cerati. Vea eso, profundo. Oye, pero está en coma, hermano, ahorita medio jodido. Por eso, brother. Imagínate. Ya no tiene ficha de regreso. Claro, que me rompe el corazón. Sí. Bueno, tomándole por ese aspecto, sí. Claro, o sea, ya son 4 años que entró. 2010 y ya van a ser 4 años. Sí, van a ser 4 años que entró en coma y no hay índole de recuperación, así que más bien creo que está más allá que acá. Sí, yo creo que está en el mejor de sus viajes, siempre y cuando esté respaldado de su siempre y buena iniciativa para para el sentimiento musical. Gracias totales a Gustavo Cerati. Gustavo Cerati, una gran influencia. ¿Vamos con música ahora sí? Ahora sí, vamos con música. Ya, era que me dejen preparar la canción, pues, digan. Ahora, si quieres, la conversación está genial, podemos seguir de largo. Pero en realidad ahorita vamos con, como tú decías, con musiquita. Vamos con Guns N' Roses, Welcome to the Jungle. Este es el 10987, es el sexto riff de los ochentas. Te presto deditos para que cuentes. Es que es más difícil hacerlo de, en regreso, en, o sea, en... Ah, sí. De reversa, ¿no? Ahí va... Welcome to the jungle, the Guns N' Roses. Estás escuchando Alias Maestra. Con 15 minutos estoy con el volumen altísimo. Esto parece radio reloj. Parece que hubieras vuelto de la jungla. Ah. Sí, escuchamos el tema Welcome to the Jungle de Guns N' Roses. Y vamos con la parte final de la entrevista a la banda El Dolor. A ver, las últimas palabras que tengas que decir. Palabras finales. Las palabras finales. Bueno, ante todo agradecerles a ustedes por la invitación, la oportunidad. chévere el ambiente, conocerles a ustedes, amigos, al personaje que ya le conocía también, muy amable. Muy bien, profesor. Y eso, invitarles a todas las personas que están escuchando en este momento y que sigan la emisora a apoyar un poco más y tratar de ser cómplices de esta difusión nacional y siempre echando para adelante, ¿no? Para que nuestra música siga y represente en cualquier parte de esta jungla de cemento. Ya, bueno, como puse al principio, este segmento se llama La Silla Eléctrica. Al final, como se les va a electrocutar, ¿no? Claro. Todos y cada una de las bandas que han pasado por este programa han sido electrocutadas al final. Así que, antes del proceso de electrocutación, si es que existe esa palabra, oye, díganos, por favor, su último deseo, Cuenquita. ¿Mi último deseo? Sí. Cualquiera puede ser. Lo que usted, pero dígalo al aire. Ya. Que sea radial, dice. Que sea radial, por favor. Mi último deseo es que venga Motorhead. Es el de todo. Mi último deseo realmente, así, sincero, y espero que estén escuchando mucho, es que todos nosotros como músicos o gestores de este medio underground, que es el metal y el rock, nos fusionemos más y nos unamos en proyecto propio hacia un mismo objetivo, que es contratar tenemos una escena sólida y respetable para nosotros mismos y para muchos de los que nos apoyan y a los que vamos a apoyar a futuro. Y les dejamos con el tema Ciego Caminarás. El dolor. Escuchando Aleación Maestra. Y lo que sonaba era música del Dolor. Un agradecimiento a la banda El Dolor que vino por acá, Miguel Ángel Cordero. Gracias y continuamos en la labor desde aquí de Aleación Maestra. Estoy con un feedback terrorífico por acá. Oye, si tengo que hacerme una lista de canciones, de las canciones que este año sé que van a escuchar y voy a tenerle referente en el celular para escucharle en cualquier momento, aquí va. El Dolor tiene que estar ahí, por lo menos con un par de temas. O sea, de hecho aquí es lo que hacemos así, ¿no? O sea, cada final de mes hacemos un programa especial con todas las bandas que han venido y ponemos música de todas las bandas que han sonado acá. Un recorderi. Sí, sí. Y oye, imagínate que este es el trabajo, estaba contando otros micrófonos, como quien dice, el remendado. Imagínate cuando saquen la producción completa, ¿eh? Claro, o sea, una producción bien hecha. Sí, no, se ve, se espera mucho de ellos, ¿eh? Vamos con la parte final del programa, ya la última parte. No, pues nada más, no me queda nada más que decirles que continúen en sintonía de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se viene un programa de jazz y el resto de la excelente programación también. No se pierdan el Como Tú. Los domingos de 9 a 11 de la mañana. De 9 a 11, como le dijo la Cachita. ¿Qué más? El próximo jueves, Aleación Maestra de 8 a 10 con más rock y metal ecuatoriano, apoyando y difundiendo a las bandas. Aparte de los riffs del metal. Ajá, aparte de los mejores riffs del metal. Y seguimos preparando nuestro reality. Ajá, que va también a estar increíble. Sí, que sí, para sí contarles, la audición está de largo. Por eso lo pensamos sacar para febrero, porque aún no acabamos de audicionar solo a tanta gente. Para que se den cuenta, la cola le da dos vueltas a la Casa de la Cultura, ¿no? Así es, así que, bueno, sin nada más por el momento, lastimosamente el tiempo está muy corto. Esperaríamos hacerlo un poquito más para futuros programas, pero todo a tiempo, ¿no? Todo a tiempo. Pero bueno, hoy estuvimos chéverazo con la locución aquí, con la entrevista a El Dolor. Aprendimos bastante y pues seguimos en la labor. Ya. Bueno, un saludo para ti, Berito. Nos vemos el domingo nuevamente, repito eso. Y conmigo pues hasta el domingo. Yo soy la que... Soy Krusty, nos estamos oyendo, pues hasta el próximo jueves. Todo el mundo tiene aquí sus apodos, ¿no? Sí, de ley, aquí todo el mundo tiene su alias. Yo soy la Cachita y desde esta noche del Quito Bipolar, espero escucharnos el domingo a las 9 de Como Tú y el jueves desde las 8 en Aleación Maestra, con lo mejor de la música ecuatoriana. Ya lo saben, vamos con un tema que quedó pendiente de hace un par de semanas. Esta banda es realmente de las preferidas de por acá, Lamb of God. Sí, yo... La maestría en aliación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.